You would never forget me, would you, Bobby? Diane, I love you. I want you to find a woman. A woman who disappeared 40 years ago. She worked on a club in Hotel Street. She's a hooker? She's also my wife. He hired me to find you. Don't toy with me. Especially about Bobby. Rick! Stop him! Hey, wait a minute! Con la actuación estelar de Tom Selleck. Con John Hillerman. Roger A. Mosley. Larry Manetti. Diane, estarás embarcada antes de que Jesse se dé cuenta de que dejas el club. A Jesse no le teme. ¿Es al alemán entonces? Es a ti, Bobby. Diane, te amo. Quiero casarme contigo. Eso es lo que me asusta. Todo esto es demasiado bueno para ser verdad y no dejo de pensar que algo pasará y lo echará todo a perder. ¿Cómo qué? No lo sé. Pues nada te pasará. Dentro de 2 horas nos casaremos y te irás en el barco a San Diego. Y dentro de 1 mes, cuando me reúna contigo, tendremos el resto de nuestras vidas para criar hermosas niñas como tú. Y también niños traviesos como yo. Bobby, si algo llega a pasar, no me olvidarás, ¿verdad? Ya no hables más. Escúchame. Te amo. Y nada va a pasar, amor mío. No voy a permitirlo. Te amo, Bobby. Tengo que regresar al club. ¡Hey! ¿No querrás que no esté lista la noche que voy a fugarme? Diane, ¿por qué tienes que ir? ¿Por qué no Bobby, solamente...? Tengo que volver al club. No quiero que Jesse sospeche. No te preocupes. Yo ya no seré de nadie, amor. Solamente de ti. Lo juro. Ven, Bobby. Sí, vámonos. Diane. Están tocando nuestra melodía. Música de Glenn Miller. Serenata a la luz de la luna, transmitida a ustedes desde el salón de baile del Hotel Royal Hawaiian. La temperatura en Honolulu es de 74 grados. Faltan solamente 18 días para Navidad. Este domingo va a ser muy agradable. Ahora pongamos al ritmo de Benny Goodman, Bailando en el Savoy. Actuación especial de José Ferrer. Señor Kane. Arunum, agradezco que haya venido aquí. Para ser sincero, tenía mucha curiosidad. Es la primera vez que conozco a un juez de la Suprema Corte. Aún no lo soy, señor Magnum. He aceptado el nombramiento y si lo hago, tendrá que ser confirmado por el Congreso. Según sé, es solo un formulismo. Tal vez. Cuando Robin Masters me lo recomendó, le pedí a unos amigos de Washington que me dieran una copia de su expediente militar. Fue muy interesante leerlo. Yo lo encuentro bastante aburrido. Anápolis, clase del 67. Tres viajes a Vietnam, herido dos veces. Señor Kane, ¿vino a que lo ayudara o pretende que vuelva al ejército? Necesito su ayuda. El sacar mi hoja de servicio no es una forma apropiada de hacerlo. Tenía que saber qué clase de hombre es para poder confiar en usted. Solo tenía la recomendación de Robin. Y afrontémoslo. Solo es un novelista. Temía que él hubiera mentido. ¿Así como usted lo hizo con él? Señor Kane, Robin dijo que necesitaba ayuda para encontrar un viejo amigo de guerra que está viviendo en la isla. No creo que tuviera que pedir mi hoja de servicio para algo tan sencillo como eso. Magnum. Yo le mentí a Robin. Quiero que encuentre a una mujer que desapareció hace 40 años. ¿40 años? Y tendrá que hacerlo en las próximas 24 horas. En tanto eso no sea algo imposible, lo haré con gusto. No lo culpo por estar disgustado, pero si no encuentra a Diane para mañana por la noche, tendré que renunciar al nombramiento. Vamos, señor Kane, ¿qué tiene con usted? Ella trabajaba en un club, el Hotel Street, antes de la guerra. ¿Era una de las chicas? También fue mi esposa. Parecía algo como sacado de una de las novelas de Robin Masters. Por un momento pensé que todo podía ser una de las bromas de Robin. Pero Robert Kane estaba nominado para la Suprema Corte. La verdad es que pensé que estaba mintiendo. Pero el conducir el auto valía la pena para conocerlo. Está bien, señor Kane. Infórmeme. Una semana después de que obtuve la nominación, recibí un telegrama de Honolulu que decía: felicidades, Bobby. Y lo firmaba con amor, Diane. ¿Estás seguro que es de ella? Positivamente. Procedente de Honolulu, y ella es la única Diane que he conocido. ¿Le pidió dinero? Ella nunca lo haría. Las cosas eran distintas entre nosotros. Ella era diferente, especial. Estábamos casados. Desde hace cuánto tiempo, no importa, pero no me chantajearía. No comprendo el problema, señor. ¿Por qué no le dice al presidente que acepte el nombramiento? Ese sería un gran riesgo. ¿Cuándo la vio por última vez? Unas horas antes de que los japoneses bombardearan Pearl Harbor. Esta mujer es realmente muy bonita. Sí, lo era. ¿Por qué dices era? ¿Murió? Algo así. Soy John Scully, de los Scully de Newport. Señor Scully, estoy seguro de que Newport es muy conocido, pero para estar en el club de Kinkaman tiene que ser socio o ser un invitado, y usted no lo es. Lo siento, pero no puede usar las instalaciones del club. Además, después de las 6 tiene que venir de traje. ¿Y qué me dice de él? Oye, ¿no te dije que hagas las entregas por la puerta de atrás? Sí. Creo comprender. ¿Cuánto cuesta él estar en su club durante una tarde? ¡Ni lo intente! Iba a ofrecerle una copa por cortesía del club, pero ahora salga. ¡Salga antes de que lo eche! ¿Usted y quién más? Yo. Dame una copa. Está bien. Gracias. No quise ver que mataras a nadie. Además, necesito tu ayuda. Tengo que encontrarla. Trabajó en el Hotel Street. ¿En qué club? En el Wiki Wiki. ¿Wiki Wiki? No lo conozco. Eso fue hace tiempo. La última vez que la vieron fue en diciembre. ¿Diciembre? 1941. ¿1941? Busco a Maku, ¿lo conoce? ¿Para qué lo está buscando? Me envió Rick, soy Thomas Magnum. Soy Kiki. Maku es mi abuelo y también un tonto. Es difícil nadar ahí. No sé qué es lo que quiere demostrar. Nada ida y vuelta a Lake Point. Son 10 millas. ¿Lo hace a menudo? Cada vez que se siente viejo. Tiene problemas. No lo creo. Estás loco, casi te ahogas. Un momento, niña, ¿qué te sucede hablándole así a tu abuelo enfrente de un extraño? No cualquier hombre puede salir de una ola como esa. Thomas Magnum. Maku. Kiki, trae unas cervezas. ¿Está casado? ¿Yo? No, sería un mal marido. Todos dicen lo mismo. Aún yo lo digo. Y tengo 10 hijos, 43 nietos. Pero no vino aquí para escuchar los alardes de un viejo. Rick me envió, estoy buscando una mujer. No creo que necesite ayuda. Y la mejor que yo tengo acaba de ir por cervezas. No, no comprende. No busco cualquier mujer. Es decir, no es que Kiki sea cualquier mujer. Es hermosa. Seguro que es muy especial. Claro, estoy jugando. ¿Quién es esa mujer a la que usted está buscando? ¿Conoció el club Wiki Wiki? Seguro. Fui el cantinero del 39 al 43. Buen club, chicas de buena clase. No como las de ahora, no. ¿Conoció muchas de las mujeres que trabajaron ahí antes de la guerra? Pues claro, las conocí a todas, ¿sabe lo que quiero decir? ¿Qué me dice de esta? Se llamaba Diane Westmore. Desapareció durante el ataque del 41. Lo siento, pero no recuerdo. ¿Seguro? ¿Trabajó ahí al mismo tiempo que usted? Muchas chicas trabajaron en el club. Iban y venían. Algunas solo un par de días. ¿Para qué busca a alguien que vivió hace tanto tiempo? Un pariente murió y le dejó algo de dinero. Aquí tienes, abuelo. Si queremos dinero, tendré que ir a tomar el autobús para irme a trabajar. Tal vez el señor te pueda llevar, Kiki. Llévese la cerveza. Llamaré a algunos amigos de los viejos tiempos. Regrese por la noche. Tal vez le tenga algo. Muy bien, gracias. Abuelo, descansa un poco. Deja de tratarme como a un viejo. Puedo nadar de ida y vuelta a Lake Point. Ya estás viejo. Pero de todas formas te quiero. Aloha. Aloha, abuelo. Müller. ¿Y qué le dijiste? Bien, se lo diré. No prepares la cena esta noche. Quizá no regrese hasta las 10. Sí, señora. Adiós. Macu acaba de telefonear. ¿Cómo está? Preocupado. Alguien acaba de visitarlo. Busca a Diane Westmore. Cuando las personas tienen algún problema difícil, recurren a la bebida o a la comida. Yo, nada. Estaba seguro de que Macu reconoció a Diane, pero cuando sugirió que le hablaría a sus amigos y después me lo diría, decidí no presionarlo. Hola, ¿y tu amigo? ¿Dónde está? ¡Apolo! Zeus, Apolo, patrullen. ¿Disfrutaste el ejercicio? Sea lo que sea, Higgins, la respuesta es no. Te has vuelto suspicaz. No dejaré el auto. Ni siquiera pensé en pedírtelo, muchacho. No me iré de la casa de los huéspedes. Realmente espero que no lo hagas. Ni permitiré que alguien viva aquí. Jamás se me ocurrió. ¿Quieres que saque a pasear a tu hermana? Está casada y vive en Sussex con 4 niños monstruosos. Está bien, me doy, Higgins. ¿Qué quieres de mí? ¿Eres tú el T. Magnum que jugó en el equipo americano de bridge en Sao Paulo en 72? Dime adiós, Higgins, porque la respuesta es no. No formaré el cuarto para tu club de bridge de los miércoles. No juego con aficionados. Todos somos maestros. Son demasiado para mí. Magnum no te lo pediría de no ser una verdadera emergencia. ¿Qué es lo que pasó? ¿Se murió el cuarto? Sí. Higgins. Lo siento. Estaba bromeando. Eso lo comprendo. Escucha. Estoy haciendo una investigación, pero si la termino para mañana en la tarde, jugaré. Espléndido. Dime, ¿hay algo en lo que pueda ayudarte con tu trabajo? ¿Tú qué sabes respecto a Robert Kane? Solo lo que he leído. Un juez sin importancia hasta su reciente nominación para la Suprema Corte. Pero aquellos que lo conocen hablan muy bien de él. ¿Quieres algunos recortes? Eso sería muy bueno, gracias. Pero tengo que irme dentro de una hora. Los tendré listos y echaré a andar el auto. Espléndido. Ince, ¿quién murió? El señor Blackmore, ataque cardíaco. Higgins, ¿quién jugará por la señora Blackmore? Nadie. El funeral es hoy, el juego mañana. Qué hombre tan extraño. Tenía que ayudar a Higgins. En menos de una hora me tenía cuatro artículos, el auto con gasolina y preparado un refrigerio. Después del bridge de mañana, quizás Zeus y Apolo me comerían. Pero, mientras tanto... Ofrecimiento a un juez local de un estrado en la corte. La vida de Kane era como la de Horacio Alger, huérfano. A los 14 años huyó y al estallar la guerra se enlistó en el ejército. Lo hirieron y fue condecorado dos veces por su valor. Al terminar la guerra estudió leyes y realizó una práctica lucrativa en el estado de Nueva York hasta que fue nominado para la Suprema Corte. Todos los artículos decían lo mismo. Robert Kane era un hombre sorprendente. No creí que un matrimonio tan corto con esa chica que había desaparecido hace 40 años fuera a perjudicarlo, conociendo su currículum. Pero no podía evitar el sentir que había algo más tras todo esto. Justo a tiempo. ¿La encontró? Suba al auto, señor Kane. ¿Hay noticias? Aún no la encuentro. ¿A dónde vamos? Por teléfono usted me dio a entender que... Que tenía una pista. ¿Recuerda al cantinero que trabajaba en el WikiWiki, un hawaiano llamado Maku? No lo recuerdo. ¿Conoció a Dayan? Dice que no, pero yo creo que sí. ¿Vamos a verlo? No. ¿Recuerda al pianista llamado Tickler? Había alguien en el club que tocaba el piano, pero... no recuerdo su nombre. ¿Sabe, señor Kane? Parece ser que usted no conocía a nadie ahí y que nadie lo conocía a usted excepto Dayan. Bueno, fue hace mucho tiempo. Le dije que no asistía a ese club. Conocía a Dayan en la playa. Seguro que conocí a algunas personas, pero no recuerdo sus nombres ni sus rostros. La única persona que me interesa encontrar es a Dayan. Si no la he encontrado, ¿quiere decirme a dónde me lleva? A refrescar su memoria. ¿Por qué me trajo aquí? Aquí fue la última vez que vio a Dayan. No, la última vez que la vi fue en el muelle. Ya se lo dije, está tratando de probarme y eso no me gusta nada. Y usted no me ha dicho toda la verdad. Señor Kane, es difícil encontrar a una mujer que desapareció hace 40 años sin que mi cliente trate de facilitar las cosas. Magrum, no hay nada que pueda decirle para ayudar a encontrar a Dayan, nada. Tendrá que creerme. Podría... llevarme a mi hotel, por favor. ¿Vas a dar un paseo, querida? Ya conoces las reglas, Bobby. Después del toque de queda. ¿No estarás pensando en marcharte, Diane? Aún te quedan 2 años de contrato. No puedes detenerla, Jessie. ¿Eso crees, querido? Claro que si quieres comprar su contrato, vale por lo menos 20 mil. Pero como me agradas, Bobby, te lo dejaré en 15. Vámonos. ¿No tienes los 15? Es una pena. Ya que tendré que quedarme con ella. Por supuesto que puedes visitar a Diane por una tarifa más razonable, siempre que no esté ocupada. El alemán tendrá que matarme, Jessie. Eso depende de ti, Bobby. Entra en el auto. ¡Diane, entra al auto! Está bien, Jessie, me quedaré. ¡Marino! ¡Bobby! ¡Por Dios! ¡Vámonos! ¡Sube el auto! ¡Lo mataste! ¡Lo mataste! ¡Lo mataste! ¡Lo mataste! ¡Lo mataste! Aquí están. Algo anda mal en esto. Gracias, Moki. No tiene sentido, Rick. Kane miente. Moku miente. Diablos, espero que cuando vea a Tickler no mienta. Hazme un favor, termínate la cerveza en mi oficina, rápido. Higgins llegará a las 6:30 y me matará si te ves sin traje y con camisa hawaiana. No lo hará. ¿Qué? Puedo garantizarte 5 contra 50 a que sale con que es miembro de la mesa directiva y me ordenará que te saque de aquí. Aquí está el dinero. Si quieres. Hola, Hig. ¿Cómo va progresando tu investigación? No muy bien. ¿Seguro que en nada puedo ayudarte? No. No, en nada. Si llega a haber algo, no te detengas para pedírmelo. Carguen la cuenta de Magnum en la mía. Siempre lo hago. ¿Mañana a las 3? Lo intentaré. Gracias. Cierren la boca o se les meterá una mosca. Sírvele al cliente. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted? ¿Usted es Tickler? Sí, señor. Rick me envió. Me dijo que tocaba en el club Wiki Wiki en el Hotel Street durante la guerra. Así fue. Buen club. Mucha acción. Mucha diversión. Había de todo, de todo. venían a escuchar mi música. Ah, no cabe duda que los tiempos cambian. ¿Trabajó ella ahí? Oh, qué bella dama. ¿Recuerda haberla visto? Sí, yo creo que no me es desconocida. Se llamaba Diane Westmore. Sí, Diane. Era una buena chica. Recuerdo cuando murió. Muchas personas la lloraron. ¿Murió? Fue durante la guerra. La guerra. En un accidente automovilístico con un piloto de Wheeler, creo. ¿Seguro que fue Diane Westmore? Tan seguro como puede estar un viejo. ¿Es su pariente? No. No la conocí. Gracias, Tickler. ¿A usted? ¿No quiere que le toque una pieza? No, gracias. Será en otra ocasión. Venga otra vez. Eso, señora Pulley. Ya he hecho bastante. Quiero hacerlo, Tickler. Entonces, trataré de ganármelo. Creo que si no me hubiera sorprendido tanto por lo que me dijo Tickler, hubiera adivinado la verdad. Después de todo, soy investigador privado y con mi automóvil no paso desapercibido en la isla. Pero no lo creí, ya que trataba de imaginarme cómo una mujer que murió en los 40s pudo enviar un telegrama en los 80s. No obstante, esa era mi disculpa. Pero había algo más que no se apartaba de mi mente. ¡Aloha! Aloha. Prometí llevarte a casa, ¿recuerdas? ¿Que pensabas que conoció a mi abuelo? Sí. No la has encontrado, ¿verdad? No. Pero aún si lo hubiera hecho, te llevaría a casa. ¿Puedo ver su fotografía? Seguro. No estoy muy segura, Magnum, pero me parece familiar. Tal vez conozco a su madre o su hermana. Esa fotografía fue tomada mucho antes de que nacieras. Diane Westmore debe andar entre los 55 y 60 años. Trata de imaginártela de esa edad, más gorda y con pelo blanco. ¡Cuidado! Magnum, únicamente me llamaste por esto. Pensé que estabas muerto. Casi lo estuvimos. Ya sabes cómo son esas grúas. Ven uno de estos autos y sin investigar se los llevan. Así que me llamaste porque estás quebrado. Te daré dinero para la gasolina. ¿Dinero? ¿Y por qué no lo sacaste de aquí? No entra a la reversa. Creo que el clutch necesita un pequeño ajuste. Debe haberse zafado cuando caímos en la cuneta. Nos iremos en 5 minutos. ¿Apostamos? Es maravilloso tener un amigo en quien confiarte, sí. Hay tipos que solo tratan de aprovecharse de uno, diciendo cosas como... La transmisión está rota. Sí, algo como eso. Eso es lo que tiene, Thomas. Higgins va a matarte. No lo hará. ¿Magnum? ¿Sí? He estado haciendo lo que me dijiste, imaginándome la más vieja. ¿Sí? Creo que la conozco, pero su nombre no es Diane Westmore. ¿Cuál es? Perdone, señora. Un amigo del gobernador quiere verla. Su nombre es Thomas Magnum. ¿Magnum? ¿Un amigo de Miguel? Sí, señora. Eso fue lo que me dijo. Está bien. Hazlo pasar. Sí, señora. Oh, Miguel, no puedo acordarme de todos. Aquí está el señor Thomas Magnum, señora. Gracias, Moana. ¿Qué tal? ¿Gusta tomar algo? Sí, gracias. Whisky en las rocas. ¿Dice que conoció a mi esposo? Bueno, no, señora. No al gobernador, al menos no en persona. Conozco a su primer esposo, Bobby. ¿Conoce a Bobby? Así es. Bien, señor Magnum. Usted sabe quién fui y qué fui. Únicamente dígame cuánto quiere y yo decidiré si lo pago. Pero le sugiero que no sean más de $50, ya que desde que el gobernador murió, me importa muy poco que el mundo sepa de mi pasado. Pero sobre todo, no juegue conmigo, especialmente acerca de Bobby, porque entonces no tendrá ni los 50. Señora Polly, él me contrató para encontrarla. Pues se ha conservado usted muy bien para su edad. Bobby murió hace 40 años en el Arizona. No estoy de acuerdo con sus métodos, pero le agradezco que haya tratado de lograr lo imposible. Espero que eso sea suficiente. Gracias. Es usted muy generoso. Se pasó la entrada, conductor. Conductor, nos pasamos la entrada del aeropuerto. Diane no está en el aeropuerto. ¿Diane? Usted me contrató para encontrarla. Dígame dónde está. Viene en camino. ¿Dónde? En el Arizona Memorial. De los 11.077 marinos muertos en acción en el Arizona, 11.002 aún están sepultados en el mar debajo de nosotros. Para la Marina, estos hombres deben ser sepultados en el mar. A las 7:55 del 7 de diciembre de 1941, la primera ola de bombarderos Torpedo Kate vino espumando sobre Pearl City. Se desplegó a través de la bahía a 40 pies y se dirigió directamente a las filas de la flota de batalla. Pensé que habías muerto. Todos estos años pensé que habías muerto. Sí, lo imaginé. ¿Pero dónde te metiste? De repente, desapareciste. Nunca salí de Oahu. Pero te subí al Orión y lo vi partir. Sí, eso es cierto. No podía permitir que te enfrentaras solo a la policía. Bajé del Orión justo antes de que elevara el ancla. Después, 2 horas más tarde atacaron los japoneses y al día siguiente apareciste en la lista de los muertos. Bobby, ¿qué sucedió? Diane, me dirigí a las montañas, a los viejos campos de caña para ver tu partida. El Orión casi no se veía en el horizonte cuando atacaron los japoneses. Me imaginé que casi todos mis compañeros del barco habían muerto y que si no se lo decía a nadie, me pondrían en la lista de muertos en acción. Así que 3 días más tarde, me embarqué como grumete en un barco de carga que iba hacia Mainland. Cuando no pude encontrarte, me enlisté en el ejército bajo el nombre de Kane. Y tú estuviste aquí sin yo saberlo. Todo el tiempo. Lo siento. No quisiera interrumpir, de verdad. Pero uno de ustedes está mintiéndome. Señor Kane me contrató para encontrar a Diane. No obstante, omitió algunos hechos importantes, como el que en 1941 usted era el Alfred Robert Weeks, y que la noche que huyó con Diane, hubo una pelea. ¿Cómo iba a decirle eso si es por lo que me estaban chantajeando? Diane, cualquiera que fueran tus razones... Bobby, yo no sabía que estabas vivo hasta que Magnum me lo dijo hace un par de horas. Eso es muy interesante, señor Kane. Considerando que nunca vi el telegrama que supuestamente Diane le envió. Nunca envié ese telegrama. Para Ensign Robert Weeks, juez Robert Kane. Felicidades, Bobby. Con amor, Diane. También recibí esta nota anoche pidiéndome $50,000 que debía dejar en una caseta en Ala Moana Park esta tarde. ¿Por qué no me la mostró? ¿Qué importancia podía tener? No voy a pagar un chantaje. Es por eso que iba a regresar hoy a Mainland para rechazar la nominación. Creo que siempre supe que no podía aceptarla. Todo eso está muy bien, señor Kane, pero alguien disparó contra mí. Después de tantos años, aún sigue saliéndole aceite. Es ahí a donde yo pertenezco. Si no hubiera matado al alemán, estaría ahí ahora. El alemán no murió. Incluso vino a mí hace ya algunos años para disculparse. No tenía dinero. Supo que había ayudado a otros de los viejos tiempos y vino a preguntarme si podía ayudarlo. Señora Polly, ¿usted sabe dónde está el alemán? Es mi chofer. Esto era más que una de las novelas de Robin Masters. Ella pensó que él había muerto. Él pensó que ella había muerto. Solo el chofer sabía la verdad. Él debía ser el culpable. Solo esperaba que Rick no se sintiera solo y empezara a hablar. Hola. ¿Me permite ver su periódico? Quiero ver si ganó mi caballo. Es mi primera apuesta. Tal vez sea la última. Eso espero. Trabajo como chofer para el juez. Me lo pidió un amigo. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿No se aburre de estar sentado ahí todo el día? ¿Qué tratará de hacer? ¡Rick! ¡Deténlo! ¿A quién? ¡Deténlo! ¡Oiga! ¡Aguarde! ¡Sígueme! ¿De qué diablos estás hablando? ¿De qué hablas? Se supone que el chofer soy yo. Seguiremos a dos limusinas que van con exceso de velocidad. ¡Qué gracioso! Realmente gracioso. ¿Por qué lo dices? ¿No te parece eso gracioso? Unidad 1, necesitamos ayuda. Unidad 1, ayude a la unidad 67 en la persecución de los vehículos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vienen cerca. Hola, amigos. No pueden volver a alistarnos, ¿verdad? Estoy seguro de que llegará en cualquier momento. Ah, debe ser él. Qué gusto de verte, muchacho. Gracias. Creo que ya conoces a la señora Blackmore. Ah, sí. Siento mucho lo sucedido a su esposo. Gracias. Y la señora Polly, viuda del gobernador Polly. Qué gusto de verla. Gracias. ¿Ya se conocían? Tenemos un amigo en común. ¿Sabe algo del juez? Sí. Está ahora con el presidente para presentar su renuncia. ¿En serio? Sí, y volverá aquí para quedarse. Higgins, estás papando moscas. Perdón. ¿Empezamos? Higgins, creo que hay algo que debemos aclarar antes de empezar. Por supuesto, ¿sobre qué bases jugamos? Jugamos, Kennedy. Sigue las reglas. Ya te conozco. Y no estoy dispuesto a que me hagas trampas. Son las mismas bases con las que ustedes juegan en América. Nunca estuve en el equipo americano. ¿No eres el Thomas Magnum que jugó en Sao Paulo en el 72? Higgins, nunca dije que lo fuera. Seguro que puedo aprender bridge, soy muy bueno en el póker.